Pues enseguida nos vamos, os saludo, aprovecho para saludaros a todos los que sintonizáis en Radio Express Marca en el 101.4, también en el puesto.es, y para todos los que escucháis Radio Express Marca en internet. Pues estos son los titulares de este jueves 19 de abril de 2012. El delantero holandés de 31 años, Terry Powell, ex del Nastic y de varios equipos holandeses, incluso jugó en Inglaterra, estará varios días entrenando con el Elche para valorar su estado físico y, en caso positivo, fichar hasta final de temporada. Por lo que preguntamos al propio míster a César Ferrando el pasado lunes, y ahora francamente bien de Powell. Algunos de los tocados, como Cristóbal y Héctor Valdés, este último ya tiene el alta médica, podrían llegar a tiempo para viajar a Coruña. Los jugadores ahora están convencidos de la posibilidad de dar la sorpresa en Riazor. El Deportivo de la Coruña no cuenta por lesión con sus dos mejores delanteros, Ricky y Lazar, ambos lesionados y entre ambos 22 goles. Los gallegos llevan números de récord. De los últimos 19 partidos han ganado la friolera de 16. Bueno, pues son los argumentos que vamos a tocar en el día de hoy. Un Elche Club de Fútbol que hoy ha entrenado, que mañana lo hará a puerta cerrada, y hoy no ha estado Powell, se le espera para esta tarde y sobre todo para entrenar a partir de mañana. Se le quiere ver en vivo y en directo en los entrenamientos porque, bueno, pues tuvo una lesión en el Nastic de Tarragona, una lesión fibrilar. La cosa fue a más, por ejemplo, como le ha pasado a Palanca, ¿no? Con recaída. Y el problema que tuvo Powell es que, estando en este caso de baja, estando lesionado, pues una de las noches se le pilló a altas horas de la madrugada. Con lo que la directiva aprovechó para despedirlo, este denunció lógicamente al puta Raco Elche, y bueno, que están en litigio. El Elche ha aprovechado esta circunstancia para traerlo, ya que lo conoce bien desde su grande, su etapa del Nastic en Tarragona, y claro, Powell es un cheque al portador, si físicamente está bien, si se ha recuperado de esa lesión muscular. Por eso va a entrenar varios días y ahí se calibrará si verdaderamente está para jugar o no. Aunque no tenga el ritmo físico de los compañeros, claro que Powell es un delantero con polémico de casi un 90, 89 para ser exactos, que a Elche le podría venir bien, teniendo en cuenta la falta de delantero, y que no tiene precisamente a ese delantero, porque ni Ángel ni Nicky Bill tienen esas características, son muy diferentes, y la verdad es que, bueno, pues lo de Powell, si no sale muy costoso, podría ser una buena apuesta, una buena inversión, y ficharía hasta final de temporada. De paso rápidamente el currículum de Powell, de Terry Powell, que el 2 de mayo, dentro de dos semanas, cumplirá 32. Ahora mismo tiene 31 años, nació en Utrecht, futbolista, por tanto, holandés. Lo último que hizo y lo primero que hizo en España fue en la Nastic de Tarragona, tuvo dos años, de la 2010-2012. Este año, hasta que sufrió la lesión, marcó 9 goles, los que llevan, por ejemplo, Ricky Ville y Ángel, que llevan cuando fue la temporada, bueno, aunque han tenido mes y medio menos por esa operación. Y hay que decir que empezó en la 2003-2005, estuvo dos años en el Fútbol Club de Bosch, siempre en Holanda. Luego estuvo en Inglaterra, seguido un año, en el Millwall Football Club, en la First Division. Luego, de la 2006 a la 2008, estuvo en el Interesgrachat, equipo holandés, en el que tuvo su mejor registro. Marcó 29 dianas en 35 partidos. Unas cifras realmente excepcionales. Luego estuvo en el Groningen holandés una temporada, otra en el Den Haag. En este equipo consiguió el ascenso a la primera división holandesa y marcó 15 goles en 27 partidos. Ya lo último que hizo los dos últimos años en el Nastic de Tarragona. Que en principio llegaría esta tarde para mañana entrenar y pasar las siguientes pruebas físicas y médicas, pero sobre todo físicas, para ver si verdaderamente ha curado esa lesión y qué ritmo puede tener. Y por supuesto, la otra actualidad, que no es menor, de su calibre, es el partidazo que el Elche va a disputar próximo domingo a las 12 del mediodía en Madrid. Con alguna buena noticia en el tema de enfermería, porque a Héctor Pedro se le ha dado el alta, siguen por tanto cuatro bajas seguras. Las de Carpio, sancionado, las lesiones de López, se confirmó por el López, que ya sabía, esa ruptura de medio, para un mes en el dique seco, y bueno, pues tampoco está Paranoca, que tampoco está Linares, son las cuatro bajas. De los cuatro que están tocados, Héctor del Bosque de Alta, Cristóbal, yo creo que va a llegar a tiempo porque ha entrenado con normalidad, y las dudas pues están en Peregrín, fundamentalmente. En Peregrín, que ahora mismo pues, es un poco el saber, no está entrenando con normalidad esta semana, y Albacar, pues también va a llegar. Creo que al final, pues, tenemos cuatro bajas seguras y podríamos incluir a Peregrín 5, al final tendría 18-19 para elegir, y eso es una buena noticia. Y también nos llega la buena noticia en Toma, que no nos gusta nunca llamar buenas noticias a lesiones, pero bueno, en este caso, somos interesados, que el Deportivo de la Coruña tiene un potencial extraordinario, al menos no cuenta con sus dos delanteros titulares. Ricky, que se lesionó, tiene problemas, y Lassa, para nos ponemos en contacto con nuestro compañero, su sobrino en Coruña, que también parece que está descartado, entre ambos llevan 22 goles, y le quedaría tan solo visto o incluso Modico, el exjugador de Leche, que es la otra, para jugar este partido. A la Federación, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver qué hace Leche en Coruña. ¿Qué va a hacer? ¿Qué crees que va a hacer? Eso es lo que queremos que conteste la gente a nuestra pregunta en las redes sociales, que atraviesan nuestro Twitter, nuestro Facebook, que nos toca hablando de un puesto, podéis buscarnos, y allí pues participar en Leche en directo y hablar de esa pregunta. La pregunta de hoy, y vista la introducción, no sé si tú, Paco, os preguntamos qué posibilidades es que tiene Leche esta jornada en su viajor, en el Deportivo de La Coruña. Es un poco midiendo cómo va a mejorar la gente que está hablando de la Coruña, que aquí sale, pues hacer nuestra opinión en las redes sociales también. Yo no soy pesimista, yo tengo los números del Deportivo en su casa, son increíbles también. Ahora luego explicaremos los partidos que ha jugado el Deportivo en el viajor. Las estadísticas no nos favorecen mucho, pero yo lo veo. ¿Tú firmas con empate? No lo firmo. Yo paraba un punto miserable y yo no lo firmo. Yo voy a por los tres. Ah, por los tres. Hay que ir a por los tres puntos y la verdad es que no va a ser sencillo porque si vemos los guarismos son estratosféricos. El Deportivo de La Coruña solo ha cedido de 51 puntos en su casa, solo ha cedido 5, ha sumado 46, realmente abrumador este dato, 11 victorias, un empate y una derrota, y además el empate y la derrota fueron a principio de temporada, esta segunda vuelta no hay quien rastreo allí, o la allí, y luego, fíjate este otro dato, de los últimos 19 encuentros ha ganado 16, por ejemplo, el Elche hace 3 meses estaba por delante del Depor, y ahora mismo está a 22 puntos el cuadro gallego. Uno se ha disparado para arriba y otro para abajo, por eso la enorme. Para cerrar el tema de Tocuwe, le preguntamos a algunos jugadores de Elche qué opinaban de que puede ser su nuevo compañero, Mantecón. Es un jugador que este año tiene de parte de la victoria que tuvo la ciudad de nosotros, pues fue el delantero para su país, yo creo que es importante, que es tanto goles, la misma envergadura y aparte lo jugador que y muy buena para ti. Pues esto es lo que piensa Mantecón, que sufrió allí en el partido de Inteira. ¿Qué piensa Cristian, un ex del Deportivo de La Coruña, que no conoce a Powell como persona, como delantero? Pues delantero. Thank you. 43-78-09. Abre el nuevo Leroy Merlin El Che, todo un regalo para tu casa con la mejor calidad, el mejor precio, los servicios que necesitas, vendedores expertos. Y para celebrarlo, te regala un 15% de descuento en todas tus compras solo el 18 y 19 de abril. Ven, estamos en el polígono de Cruz, en El Che, promociones no acumulables. Leroy Merlin, la vida de los feos. Restaurante Espacio, un entorno marítimo y deportivo donde degustar los mejores arroces. Ahora de lunes a viernes, menú arrocero por solo 9,90 euros. Además, por fin de semana, mientras comes tranquilamente, los más pequeños disfrutarán del parque durante el infantil de adulto. Y si quieres bajar, en el mismo día, con tu copa y buena música, en la zona Sidau, Restaurante Espacio, de 120 propiedades, en la ciudad de Vicente, con el deportivo espacio, punto de vista. Reservas al 654-33-88-97. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. En Rodríguez se desmarca el segundo. Solo por el momento en el que estábamos, que era muy bueno, por el que ganaba el juego, que tenía por el durante toda la temporada, durante toda la liga. ¿Qué piensa de César Hernando? Que, como ya lo dijo el lunes, en estos micrófonos, el técnico no ha venido a imponer su filosofía, ha venido a adaptarse a la partida que tiene que sacar el máximo. Sí, lo que pasa era ha sido muy bueno. La semana pasada, no lo vamos a pensar, fue dialogante, habló con los futbolistas y les dijo, ¿podéis capacitados para llegar a la presión, a ser intensos, a agobiar al rival arriba, en su campo, desde el minuto 1 hasta el 90, o teniendo en cuenta cómo está ahora el equipo, mejor mantenemos el orden un poquito más atrás? Sobre el partido frente al deporte, pero sobre todo también los entrenamientos directos de esta semana. Él tiene la misma opinión de Bacar, que dijo mayo va a ser decisivo. En una semana puedes recortar un 9 puntos, porque va a haber partidos a 3, 4 días. Sí, pero es que estamos ahí en un grupo de gente que estudiante un poquito ahora para la lista que está ahí, por ejemplo, a yo creo que todavía los jefes de yo siempre lo he dicho, no hay que dejar de enfocarse, hay que intentar ganar todos los partidos, pero es que llega un mes de mayo, el equipo que está acertado, puede estar con 8 o 9 puntos de ventaja en el partido, puede estar con 9 puntos de ventaja y que un mes de mayo bueno, en la semana puede recortar con el equipo. Entonces, queda muchísimo, yo creo que al final se nos presenta. Bueno, podamos ver, porque desde luego oportunidades hay. El Elche está a 4 de playoff, no será sencillo en Coruña. Nadie dijo que fuera fácil meterse en el playoff y vamos a ver si el Elche puede dar la campanada. ¿Cómo sigue esa encuesta? La cosa se está poniendo positiva porque ha cambiado la estadística ahora un 60% de los oyentes que están opinando. Quieren que sí, que es posible que el Elche coja esos 3 puntos en Riazor, un 30% cree que no, un 10% de la gente está por ahí que no se encasa con el resultado. Vamos a ver comentarios como el de Rafa, dice: si vuelve el Elche de la primera vuelta, creo que tiene muchas posibilidades de sacar el partido adelante. Si sale al campo el Elche de los últimos meses, va a ser muy complicado sacar algo positivo. Esperemos que vuelva al que el Elche que queremos ver. José David Manzanero dice: posibilidades de ganar, creo que tiene una o ninguna. Pero en octubre, yo creo que el Elche es mucho Elche y que si somos capaces de ganar aquí, aquí también. Es un equipo capaz de lo mejor y de lo peor, y esta toca lo mejor, la afición se lo merece. Pues si algo se dice, si juegan como hasta ahora, pocas posibilidades, y la culpa la tiene, según ella. Pues vamos a dar una pausita y viajamos hasta Coruña para ver que nos cuenten cómo está el Super Depor. Para celebrar esta primera división, en Soria, el 3 de mayo, el 3 de mayo, el 3 de mayo, el 3 de festejar esa subida nuevamente a la máxima categoría, porque parece ahí una necesidad imperiosa, absoluta para el club, que sale en la Liga BBVA, y por eso también hay que reconocer que cuando tienes tanta distancia, cuando quedan 9 partidos para el final, por un lado lo puedes pensar, ¿no? Pero ya te digo que en el campo no se va a notar, porque es lo único que más centrado los deportivistas es sacar 3 puntos, ponerse con 75 y alcanzar dentro de poco esa decisión más alta. Cuando el equipo descendía en la pasada campaña, el pasado 21 de mayo, en aquel fatal partido. Sí. La adaptación del Depor a esta segunda división se notó sobre todo en la primera vuelta, yo creo que más o menos estaba ahí en la pelea, pero está claro que en esta segunda vuelta del campeonato se puso por la vida. Hay muchísimas diferencias, Paco, lo hablábamos tú y yo esta semana a micrófono cerrado, y es que el Deportivo, por ejemplo, cuando fue a Elche en el partido de la primera vuelta, que perdía por 3-2, con muchos tantos, con mucha emoción y con mucha polémica también, porque había que estar desde el punto de vista del Deportivo por un penalti no señalado en el último suspiro. Aquel equipo tenía problemas, no estaba adaptado, había ganado al Celta, pero en realidad no se encontraba cómodo, había perdido muchos puntos contra equipos en teoría y también en la práctica en realidad inferiores. Pero desde aquel partido, curiosamente, al Celta, lo cierto es que le ha salido un final de primera vuelta excepcional y mucho mejor incluso la segunda vuelta. Fíjate en unos datos tremendos que son de los últimos 19 partidos, el Depor ha ganado 16. Solamente ha perdido contra el Girona y contra el Sabadell, por una opción fuera de casa, pero sobre todo porque el Depor de Riazor baja un poquito el rendimiento, y digo un poquito porque es el líder, porque tiene muchos puntos y porque no está en ritmo de récord que tiene el Real Valladolid de hace unas temporadas, en la 2006-2007, alcanzando 88 puntos. Ahora el Depor tiene 72, le quedan 27 en disputa y podría superar si no se alcanza incluso los 90 puntos, ¿no? Pero ya creo que hay muchísima distancia entre aquel Depor y el de ahora mismo, incluso ahora está muchísimo más contento, ya no hay ningún tipo de crítica, y hasta cuando el equipo ha perdido, como decía, esos puntos en Cataluña, en esta segunda división, nadie pensaba en realidad que era un desastre, vamos por decirlo, porque se le perdona ya prácticamente todo a un equipo que al final ha demostrado que es superior a los demás y que por eso tiene el mayor presupuesto, quién sabe si la mejor plantilla o el mejor equipo, pero da la sensación de que al principio lo pasó mal, más que nada, porque bajaba a segunda, porque nadie lo había esperado en la temporada de primera división, y también porque en el fondo tiene muchos jugadores de primera y no es lo mismo, ¿no? La capacidad física que tiene el equipo de segunda que la máxima categoría. ¿Se puede esperar que eso que después de la importante victoria frente al Celta y con esta diferencia de frente a tu madura, los jugadores se puedan relajar un poquito el domingo o frente? Yo creo que no, y además no en mayúsculas y en grande, ¿no? En tamaño 20 o 30, porque este Deportivo tiene en mente solamente lo que hace, ¿no? Ganarle a Elche, ganar el domingo, ponerse con los 75 puntos, y además hay que tener en cuenta algo muy importante. Este fin de semana se le va a entregar a la afición del Depor un premio por parte de la Liga de Fútbol Profesional y la Asociación de Liga, la camiseta con el número 12, por su apoyo incondicional durante toda la temporada y también por el hermanamiento con diferentes agrupaciones de peñas a lo largo de la reciente historia del conjunto de tanto en segunda como en primera división. El apoyo es increíble, Paco. Los que van a Riazor, a veces ni se creen que hay tanta gente, con más de 25.000 socios, con ofertas para los acompañantes y los abonados, yo diría que vamos a estar cerca de los 30.000 espectadores en este partido, y los futbolistas saben de la responsabilidad que está a sus espaldas ahora mismo, decir a la afición que tienen que estar en primera, que tienen que ganar, y yo diría que la relación va a ser cero, es total responsabilidad y total importancia que dan a este partido frente al Elche, a pesar de esa distancia que nos apoyo con ese recuerdo que van a relatar y tienen los objetivos muy muy cerquita de la próxima a primera. Por cierto, creo que tenéis problemas ahí en la página con Ricky lesionado y la falta de un equipo de apoyo. Sí, Ricky tiene una rotura similar, que es el partido que está en el meta de la Almería y el durante el Real Valladolid, y ayer se retiraba con un esguince de tobillo en la sal, no le han hecho pruebas, pero demasiada gravedad, pero hoy no ha saltado al campo de entrenamiento en el punto de fútbol. Mañana, como es viernes, dos días antes del encuentro, va a haber una decisión en la sala, y el sábado es el único día que pueda trabajar. Yo creo que si hoy no trabajó, después de una semana más de fiesta para él, porque había notado un trato frente al Celta, Ricky y la plata se va básicamente con el Chisco, con el Balear, que ha jugado 9 partidos en esta temporada, poco más de 600 minutos, y con Rodolfo Grupo, que era uno de los escasos al principio de la campaña. Y Chisco fue a titular en la segunda parte, podría servir de código, pero también hay otra opción, y es que Salomón, el interior zurdo, pueda actuar incluso como ariete, que tiene garantías en la recámara, de hecho, con nosotros, pero está claro que los dos delanteros titulares, 22 goles, aparte de los dos, se van a dar. Y a la última, ¿qué se espera en el Depor? Porque claro, con el cambio de la institución de temporadas, la vez que hablamos, creo que esperaréis un Elche distinto. Sí, hay dudas, pero como ya esto, ayer hablábamos en la oportunidad local de directo a Marta Coruña con Juan Domínguez, uno de los entrenadores del cuadro de Nike Club, y comentaba que, claro, por un lado, saben que este es el centro de Elche en la primera vuelta, no están tan bien, es una reflexión muy negativa, y fuera de los puntos de tiro, pero por otro tiene un nuevo entrenador que algo pasaba para que antes con Corona tiene los mejores números en la segunda división de Elche, primero fuera muy bien y luego muy mal. Están concienciados de que van a tener que pelear de forma dura, se van complicados, que además quiere estar en su puesto de concentración a la primera división, termina 4 puntos, pero hay mucha confianza porque el Riazor los números son espectaculares, solamente han cedido 5 puntos, 2 contra el Nazi, que empató el conjunto catalán y 3 contra el Hércules, pero hablamos de los primeros encuentros del campeonato. El Deportivo no puede conseguir una gran victoria en su casa y por ahí van a ser los puntos. En realidad, yo creo que prácticamente todos los que harán la final aquí en Colombia le van a poner un equipo y como mucho, no es que como supera que la sorpresa y más que sorpresa es que bajó el Hércules desde los primeros encuentros. Sí, para los apostantes no hay dudas. El 9,9% por cada uno de los fijaos que el Elche ahora mismo está a 22 puntos del Deportivo de la Coruña y hace 3 meses no sé si estaba por delante del Deportivo de la Coruña, pero eran otros tiempos. Sí. Es mérito del Depor, pero también en cierto modo es mérito del Depor, por lo menos esa distancia, ¿no? Si hubiera menos puntos podría ser más, pero 22 cuando el Elche le ganó al Depor y estaba por delante en la tabla, está más tiempo. Muy bien. Gracias por esa última radiografía y las últimas noticias desde Coruña. Un abrazo, Jesús. Otro para ti, Paco. Gracias, Jesús Sobrino, nuestro compañero desde Radio Marca Coruña. Vamos a las últimas pinceladas en este jueves de la última hora del Supercopa. Una pausa y continuamos. Algunos creen que la seguridad plena no existe. Eso es porque no han probado el nuevo Chevrolet Aveo, el más seguro de su categoría de Europa con 5 estrellas en Honda. Nuevo Chevrolet Aveo con un gran equipamiento, 6 airbags con 3 de estabilidad, control de velocidad, arranque en pendientes y mucho más por solo 8.990 euros. Ahora, nuevos motores diésel. Chevrolet. Te esperamos en Esquella Automóviles, concesionario oficial Chevrolet. En Elche, San José Falcorta 37. En Orihuela, carretera Murcia, Alicante, kilómetro 27. En Torrevieja, polígono Casa Grande, también en Alicante. Disfruta cada viernes y sábado en familia o con amigos en Restaurante Rincón de Galicia. Con tu ensaladilla de cocabante, cerveza gallega, pescados o mariscos frescos, mesa de brasa, ribeiros, albariños, ¿qué apetece? En barra las mejores tapas y cada día un buen menú casero. Muertos y para celebraciones y acontecimientos especiales, tú elaboras el menú que más te guste. Cada día la mejor gastronomía gallega en Restaurante Rincón de Galicia. En Rueda Miguel Fuentes 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. En el nuevo hospital privado en Medelche disponemos de un microscopio quirúrgico único en la comunidad valenciana que permite la detección de un ritmo y neurocirugía de alta calidad y seguridad. Accede a la mejor tecnología para tu salud. Estamos en Elche, Parque Empresarial de Torrella. Teléfono 966-91-5150. Estamos para cuidar. Que ahora es que lo mejor es que me ahorro la falta en el taller, lo arreglo y reparo yo mismo. Sí, en automecánica también te alquila en el taller para que te lo repares tú mismo. Si tienes dudas o no sabes arreglarlo, a eso es sencillo. Te dan asesoramiento técnico gratuito o bien te lo pueden reparar ellos. Repara tú mismo el coche en Automecánica Carrus. Desde 10 euros la hora, en clientes incluidas. Estamos en calle Moroba 62, polígono de Carrus, Elche.gnv. Teléfono 965-04-7312. 965-04-7312. Sábado siguiente. Mi hogar limpio y desinfectado con los productos y todo. Gran variedad de suavizantes y detergentes. Floral, colonia, marsella, aloe vera, detergente en polvo con oxígeno activo y efecto suavizante. Lavavajillas concentrado. Por calidad y precio, Gloria siempre en casa. Si hubiera que elegir tres puntos de los próximos seis, yo elegiría los de Berkeley, porque no solo porque es el derby, no solo porque es Inglaterra, sino porque sobre todo es un rival directo. O sea que ganarle a Berkeley es quitarme tres puntos de Berkeley, sumarlos tú y el de por atrás, que lo tendría también ganado el 3 puntos de la vida. Solo por el 3, los de Berkeley, mucho mejor clasificatoria y aficionadamente hablando. Solo cuando desde 15 ocasiones se ha visitado el teatro de la Coruña, solo ha conseguido ganar en 3 ocasiones. Ha empatado 5 veces y ha perdido 7 veces. Por tanto, se tiene que ver con el objetivo. La primera vez que jugaron fue en 1972-73, que fue un empate a 1, y la última ya en segunda división, en el 90-91, la primera jornada que ganó el partido. ¿Y el otro? Arias, ¿no? Arias López, del colegiado cántabro de 36 años, va a ser el segundo partido que beneficia al Elche, porque en la jornada 23 explicó el Elche 1, Girona 0, un poco partido que va a ganar este año en todo el mundo. Así que vamos a esperar que tenga futuro. Es poco partido, lleva una media de 4,4 tarjetas, en lo que llevamos de temporada, ha pisado 18 partidos. Lleva una media de 4,4, que no está mal, ya dentro de 6, 17. Un partido que va a ser un poquito especial, ¿no?, para Cristian, porque estuvo allí 3 temporadas, aunque no ha jugado allí con otra camiseta. Con Guardado y con Valerón.